ese refugio en otros brazos. Espero que seas feliz. Dime qué ha pasado con tu corazón. Si otra persona ocupara mi lugar, buscaste refugio en otros brazos. Deseo que seas feliz. Ahora quiero apagar el recuerdo encendido por tu amor. Ay, qué dolor, es el amor. Ahora quiero apagar a las velas encendidas por tu amor. Ay, qué dolor, es el adiós. Con el tiempo cura las heridas, así podré yo vivir. Ay, sin tu amor. Brazos, espero que seas feliz. Dime qué ha pasado con tu corazón. Si otra persona ocupara mi lugar, buscaste refugio en otros brazos. Deseo que seas feliz. Ahora quiero apagar el recuerdo encendido por tu amor. Ay, qué dolor, es el amor. Ahora quiero apagar a las velas encendidas por tu amor. Ay, qué dolor, es el adiós. Pero el tiempo cura las heridas, así podré yo vivir. Ay, sin tu amor, ay, qué dolor. Goza, goza, nena. Por tu amor, ay, qué dolor, es el amor. Ahora quiero apagar a las velas encendidas por tu amor. Ay, qué dolor, es el adiós. Pero el tiempo cura las heridas, así podré yo vivir. Ay, sin